Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Me tienen que tomar los datos. Bueno. El que pase, el que sigue. Hola, hola. Hola, ¿tal? Querido. ¿Y vos qué? ¿Tu nombre? Decimos tu nombre, sí. Tus datos. Me llamo Nicolás Petunia, tengo 23 años y quiero participar de este proyecto musical. Bueno, ¿y qué sabes hacer? ¿Qué puedes ofrecer? Bueno, quiero decirle ante todo que hice 2 años de teatro, 1 año de canto, fui a la escuela de Gaby Sabatini para actores, y nada, estoy muy entusiasmado y quiero mostrar todo mi talento para entrar a este misterioso programa que hace un espectáculo de algo. Sí, bueno, tenemos un espacio acá que podés mostrar tu gracia, bueno. Así que, bueno, ¿querés mostrar tu gracia? A sí, ver si voy a te empezar. Podemos mostrar en el programa. Sí, ahí va. Mirá, querido, ¿sabés lo que pasa? Que esto es un programa de radio y si vos te pones a bailar acá, la gente no te va a ver. Claro, tendría que haber una manera. Estuvo muy bien igual el baile, estuvo muy bien. La verdad que para un formato de un tipo audiovisual encajaría perfectamente, pero tendría que haber una manera de trasladar eso, esa creatividad, ese esfuerzo, porque fue muy bueno. Gracias. A la radio, al yo estudié. Bueno, a la parte hablada o cantada. Ay, no, ni idea. Me voy. Chao, bueno, chao, hasta bueno, luego. Bueno, nos vemos. Proyecto Petunia. A florecer. A florecer se ha dicho. Qué alegría volver al aire de Proyecto Petulia en Radio Nauta. Bienvenidos, bienvenidas, todis, todas, todex. ¿Qué se cuenta tanto tiempo fuera del aire? Querida Flor Petunia, Nico Petunia, ¿cómo están como personas? Cuando uno se va del aire, es como que no tiene aire. Y cuando volvés al aire, tal cual. De pronto estás en el aire. De nuevo. Y se extraña el aire. Porque es como que te hace respirar. Sí. Flor Petunia hoy está emocional. No así el chino. Te noto no. Cabizbajo y meditabundo. Hoy me preguntaste cómo fue mi semana y yo no me acordaba. Sí, usted me pasa mucho yo eso. Yo quería hacer una salvedad. Lo peor de todo es que pasamos por alto ese comentario. Digo, chino, ¿cómo estuvo tu semana? Che, yo quiero poner este tema, dijo. Y se siguió. No, dije, no me acuerdo. No me acuerdo y cambiame la música. Fue como... Y aceptamos que no se acuerda y que nunca se va a acordar. Me pasa mucho. Después de a poco me fui acordando de cosas. Pero como... ¿te sucede como como esas personas que dicen prefiero no recordar o simplemente como todo es tan igual? ¿Viste no, que es como no, son los dos extremos? Es una laguna. Una laguna. ¿Te preocupa que tengas Alzheimer precoz? Puede ser. Tranquilamente. Yo, compañeros, les comento que es muy importante a veces hacer un raconto de lo que uno hace en la semana porque si no... Se te va. ¿Cómo es? Mira, hay diferentes técnicas. Ponele. Vos estás en el terreno del arte. Vos sos artista. Sí. ¿Viste cómo a vos te gusta que te digan? Sí. Vos sos artista. Bueno, entonces lo podés plasmar en algún medio artístico, ¿me entendés? Ajá, me gusta. Hay sí. gente... Te pasaste un dibujito de tu semana. Claro. Chino el lunes. Bueno. Chino el martes. Claro, chino el miércoles. Para, y si llego más tarde todavía de lo que llego siempre, habitualmente, ¿qué tengo que decir? Que estaba haciendo el dibujito de una la semana. Una gigantografía, así. Decía algo que estabas haciendo mucho esfuerzo. Un plotter. Estaba así. Estaba ploteando como el loco. La cuestión es que Desde aquí del Proyecto Petunia consideramos, Chino, sí, justo me diste la patita, que es muy importante historizar nuestras vidas para, ajá, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es parte de, no se olviden que Proyecto Petunia nace como una idea de que... ¿De qué? Que ¿de uno qué? Pueda hacer emerger de sí la novedad, lo nuevo, el cambio, la estimulación hacia nuevos horizontes. Volvemos a saludar por su cumpleaños a Matías. Te felicitamos por haberla pasado tan lindo. Feliz y un beso cumpleaños a la preciosa Evelinda. Sos tan linda, Eve. Gracias. Ay, flores, cuánto amor flores que hay en Radionauta. Cuánto cariño. Vengan también a Olga, que hay un ciclo de cine hoy y mañana, si no me equivoco. Hoy, mañana, o hasta el sábado, es un ciclo largo, es otra ventana. Le dan desde hoy que se abre hasta el sábado, que no para. Van a haber bandas, un montón de cosas que no me entero porque no puedo salir a la luz, porque estoy preso. Pero la cuestión es que ustedes que están libres, queridos compañeros y compatriotas de este hermoso universo, pueden acercarse al festival Otra Ventana, ¿eh? Ciclo de cine, los esperamos. ¿Y podemos decir medios de comunicación? Podemos decirlos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestra página de Facebook, que es Proyecto Petunia. Y también, bueno, ahí dejarnos un mensaje, comentarnos el hashtag tema trillado que pusimos hoy a título de que este es nuestro programa 27. ¿Y de qué se habla cuando se habla de 27? De gente muerta. De Clav o de 20 Saben. Sí, lo hemos usado para el programa anterior de Pobres y Envidiosos. Le mandamos un saludo a nuestros amigos. Sí, besito a los pobres y a los envidiosos. Era el dude que siempre, y bueno, y Ramiro que siempre se lo cambiaba. Era alguien, antes de que vos estuvieras acá, ajá, había otra gente, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, Chino. Igual yo no, yo puedo decir no creerlo. Y sí, así además que tenés una memoria bastante poco. Sí, por eso, ayudante, de mierda. Sí, así que puedo decir, decidir. Es más, puedo decir que no me acuerdo. Puedo decir eso. Pero te das cuenta que tu cara de garca en este momento te anula toda esa pero acción. Pero estamos en radio, no tenías que decir eso. La ay, gente no ve la cara de garca. Chicos, entonces, hoy fui un casting horrible y era un casting para radio. Y yo solo sé bailar. Hay que tener en cuenta esas cosas. Y, sí, bueno, pero son poco claros. Hay que leer la letra chica. Yo juraba que era un casting porno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces falla. Hemos dicho nuestros medios de comunicación. Hemos hablado de nosotros como personas. Pero seguimos sin hablar de la semana del chino. Seguimos sin hablar de la semana del chino. Sigue siendo un gran volviendo misterio. Volviendo al tema de los 27. La puta que... Me encanta reírme como garca. ¿Cómo? Yo pongo cara de garca y vos te reís como garca. Me gusta. Podríamos juntarnos y hacer uno solo. Sí, hacer uno solo, sí. Qué interesante. ¿Cómo es? El tema de los 27. ¿Es un fenómeno generado por VH1 o por otra cosa? Para mí es un invento de los medios de comunicación cuando se quedan sin noticias. Pero es extraño. Pero es una realidad que hay mucha gente que se ha muerto. Artistas. Artistas. Artistas. Cantantes y músicos. Gente que importa, no. Yo no sé, vos Chino sos jovencito, vos Florencia también sos jovencita. Soy jovencita. Yo estoy a un mes de fracasar en mi intento de entrada al club de los 27, porque claro, voy a cumplir 28 y a nadie le importa. Sí. Pero lo importante es que uno se tiene que morir haciendo algo glorioso. Claro, y ¿no? Pero ¿cuántos días tenés? ¿Cuánto tiempo tenés? Y estamos a 23, menos de un mes. Menos de un mes. Menos de un mes. ¿Cómo logro? Un viral. Pasa que los virales claro pasan. Está por bueno la... el vértigo igual, te puede llevar a hacer algo bastante... Siempre tuve ganas de comerme una camarita de video y cagarla. Sí. Y si hacer... no la cagas. Eso puede ser también. Qué miedo. ¿Cuál sería el mejor medio? La forma más rápida de volverse famoso hoy. Pero hacete una colonoscopía y ya. Pero se rehizo ya eso. Claro. Creo que hasta lo hicieron en Jackass. En la película esa de los Yankees. Sí. Horrible, no, ya lo hicieron. ¿Hay alguna forma de lograr algo? O sea, lo importante es el reconocimiento del otro, ¿no? Claro, nos olvidemos bueno, de eso. La forma más clásica que hay ahora, que es la que nunca se acaba, es la de la fama mediática. La de ir escalando estaba pensando de a poco. Sexo con famosos. Claro. O quilombo con famosos. Nunca se acaba. Pero ¿con quién? hoy, ahora. Empezás por el conocido, un famoso primero. Y ahí vas. Tendría que hacer contacto calando. Rápido. Claro. ¿Con qué famoso cogería? Mucha fiesta para privada. Sí, pero tengo menos de un mes. ¿Cuántos fines de semana son? Ya, tres. Tenés mucho capital. Tenés que activar ya. Con lo caro que está el plazo. El Costera. El Costera, y ahora que no tenemos tren ni van los colectivos que llegan más rápido. Bueno, voy a probar. Sí. Voy a probar. Con el plus vértigo que te puede llegar a hacer algo bastante exótico. ¿Ustedes qué harían si están al borde de cumplir 28 y quieren entrar al club de los 27? ¿Nunca se pusieron a pensar? ¿Radionautes? ¿Cómo te reventarías? Claro, sería la fama sería. La te tendrías pregunta, que morir claro. A los 27 en el top. Bueno, queda como pregunta pendiente. Queda como pregunta que la vamos a seguir desarrollando a lo largo de este hermoso programa que se ha dado en llamar todos juntos. 1, 2, 3. Proyecto Petunia. ¿Cómo están, chicos? chicas, qué alegría. Ay, volver a ver. Volver a estar con ustedes, chicas. Bienvenidas a Rincón Pequinés, el primer programa radial dedicado exclusivamente a los únicos animales verdaderos amigos del hombre. Yo también te quiero, reinita. Yo también te quiero. Irma, qué linda reinita. ¿Cómo andas, querida Nancy? ¿Cómo andan? Estoy asustada. Ay, yo también con la inseguridad. Estoy del asustada, país. Asustada, pero ¿sabes por qué? Por el tema de la invasión de caranchos. Ay, ¿por qué traes el tema esta noche? ¿Sabes qué pasa? Los caranchos, caranchos supuestamente... Muchos. No, está plagado. No hacen nada, no atacan a nadie. Uno, dos. No, pero de repente da la casualidad de que atacan y comen animales pequeños. Sí, sabemos. ¿Cómo son los pequineses? Son animales pequeños. Yo la tengo a mi reina encerrada dentro de casa porque... Y está constipada porque no puede... No quiero que salga, a ver si me la comen. Sin corchos. Mal que nos pese, podemos pedir ayuda felina. Y aprovechar que viene a nuestro país el encantador de gatos. O si no, okay, se pueden hacer una gomera. Ay, yo me hice una gomera con una horqueta. ¡Es preciosa! Del árbol de palta que tengo en el patio. ¡Preciosa! Y ya maté uno, creo. Y el otro que le pegué un ala, pero no cayó. ¿Cuánto tardaste en matar a uno? Y... Me agarro tendinitis después. Viste, yo sabía que es peligroso para la salud. Es medio duro. No podés, elástico. Tenés que tener cuidado. Es duro. Con esa, claro. A mí me... Tengo una denuncia ahora de control animal porque sí. Supuestamente no hacen nada estos bichos. Pero ¿qué querés que te diga? Yo no... Vamos a salir a la calle a escuchar a los caranchos. Mirá cómo están. Yo no confío en nadie. A mí me da miedo. A ver, voy a intentar tirarle con la gomera a ver si puedo. ¡Ay! ¡Ay, le pegaste! ¡Ay, le pegaste al perro! ¡Ay, pobre Pupé! ¡Le pegué a la Pupé! Es un peligro, yo digo siempre. Me pasó un montón de veces ya. La gomera no es para cualquiera. No es para cualquiera. Hay que tener mucho cuidado con la gomera, señora. Tiene que ser certificada, Sergio, por un profesional. ¿Dónde está Sergio? ¡Sergio! Pero aparte... ¿Quién está con la gomera? Aparte de esto, yo ya la notaba medio caída a Estrella. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estaba caídita? Más allá de los caranchos y yo que la estoy defendiendo. No le creo a nadie. No le creo a nadie que me diga que esos bichos no hacen nada. Para son horrendos. Son tiene una pinta animales horrenda. Del demonio. Mira cómo la pusieron a la pobre Pupé. Es que están amargadas. Y justamente vamos a hablar, señoras, este día de las señales de cómo detectar si su perro tiene problemas emocionales. Yo la noto muy triste. Como las nuestras, que están mal porque esta invasión de caranchos las tiene, pero cagando agua. Ay, sí. ¡Jorge! No, ¿cómo era el nombre? ¡Sergio! ¿Quién es ese Jorge? Es un amigo. Déjalo jugar, tranquilo. Pero se están agarrando de la mano. Shh, déjalo, es nuevo. Yo le digo siempre, él no lo acepta. Yo les cuento mientras tanto que hay un listado de síntomas que usted puede detectar en su mascota, porque no es verdad que los perros no sienten nada. Que no les vendan ese buzón. Hay que tener cuidado porque nuestros pequineses nos hablan. Constantemente están comunicándonos sus sentimientos. Si uno no los escucha, problema de uno. La mascota cuando sufre un trauma lo sufre y eso le deja problemas emocionales que se pueden manifestar como pérdida de apetito, inactividad, comportamiento destructivo cuando los dejan solos en la casa. Sí, hay que llevarle los perritos nuestros a tu casa Así te empiezan a matar caranchos. Sí. Y descargan el bronca. Descargan, claro, toda la ansiedad que, maten, que tienen. No, bueno, igual lo puse a Sergio con el aire comprimido ahora porque la tendinitis me tiene, pero... muerto. Ay, qué bueno, porque ¿cómo lo van a denunciar a Sergio? Mira la cara de boludo que y tiene. Yo soy una señora indefensa. Sí, sí. Y si lo pueden sacar un poco a este salame al aire, a que lo ventilen a algún lugar, mejor todavía. Si le mete una denuncia y le cae a él. Sergio, tu sobrinito querido. Aprendió del patio de casa. Ah, sí. No fue a ningún lugar. Ahí está disparando. Ahí está. Tampoco voy a gastar plata en el aire comprimido. Es especial, ¿eh? Él lo trajo de un viajecito que hicimos a Estados Unidos a visitar unos tíos. De así Texas, que, ¿no? Sí, de Texas. Sí, sí, ellos sí, les gusta mucho tirar. Los Winston. Sí, y los aerocomprimidos que tienen son imitaciones de armas de gran calibre. Claro. No es un reflecito pedorro de un gaucho de la pampa. Porque acá todo de mala calidad. Todo de mala calidad. Lo que te compras se te rompe. Mira la gomera que armaste con una cosa, un árbol de acá. Yo no quiero decir, no me hagas hablar porque no me hagas hablar porque sabes que termina mal. Termina esto. Todo muy mal. Rico pequinés es solo para de hablar de más. Solo mascota. Para amor y pequinés. Amor y pequinés. Discúlpanos, querido. Yo les voy a hacer un test, ustedes me dicen para ver si sus queridos pequineses están angustiados o no. A ver. ¿Manifiesta curiosidad? Curiosidad, sí. Pumpé siempre busca en Google. Siempre está todo el día googleando. Sí, divina. Guau, pone. ¿Presenta un comportamiento histérico? Te habla. Y... mira, hay veces que yo no puedo identificar quién es quién la que es la histérica. Sí, no sé si la miro... y a veces me veo mi cara en ella. Es reflejada a veces, ¿no? Sí, veo mi cara. A veces me confundo. Estoy tomando un té, la miro y ella está tomando un té. Y esta, claro. Exacto. Y de repente me la imagino a ella haciendo todas las cosas que hago yo. Es que ese mundo se mimetiza con el pekinés. Por otro lado, ¿reacciona exageradamente a los ruidos? ¡Ah! ¿Qué pasa? Pero el perro. Pero eso para mí es por el aire comprimido. Perdón, es por el aire comprimido. Yo no puedo responder esa pregunta porque el aire comprimido. Me has dado el patatús sí. A mí. Bueno, me parece que estamos tratando con animales o dueños que pueden estar un poco emocionados o más que emocionados, sufriendo de emociones fuertes y negativas. Sí. Entonces, lo que hay que hacer en este caso... No puedo salir a la calle, está lleno de caranchos. No hay claro, que... pero ¿cómo uno puede saber tal si...? Cual. Esto, yo no puedo responder estas preguntas y pensar que esto está hablando de mí. No. ¿Cómo está el país? ¿Cómo están los no caranchos? No, es culpa nuestra. ¿Cómo lleno está? De caranchos. Tengo 5 rifles de aire comprimido en la aduana y no lo está metiendo por la yegua. ¿Cómo pueden saber por qué la matamos a ella? Porque si conseguimos los y decir que ya los pedinos son de fuego, mirá. Ay, por favor, el aire comprimido. Bueno, yo voy a hablar un poquito acá con Estrella y con Pupé. Miren, chicas. Sus dueñas están teniendo problemas emocionales. Ustedes lo que tienen que hacer... Sí, no lloren. Ustedes escuchen. Lo que tienen que hacer es no mostrarse molestas o amenazantes con las chicas, ¿sí? ¿Dónde está la yegua? No les tiren palos ni pelotas a sus dueñas. ¿Estamos? ¿Dónde está mi palo? ¿Ves? Ahí ella llora. Yo no sé si estoy llorando yo... ¿O está llorando ella? Yo claro. Quiero una pelota. Claro. ¿Dónde está mi pelota? No, ahora pelota no. Ahora quiero pelota, mi pelota no. Ahora pelota no. ¡Pupé! ¿Querés comer algo? Vamos a tomar un tecito. Vamos a tomar. Me dieron ganas de hacer pillo acá. Bueno, ya fue. Hacé tranquila. Si vos tenés que hacer, hacé tranquila. Lo importante es no reprimir, chicas. No reprimir. Time after time, you've been cupping my thigh. Can I have a good time of yours tonight? 'Cause every time.

Misterio, ocultismo, la muerte de Sandro. Hoy, Proyecto Petunia, en su espacio Zona Petunia, va a reflexionar sobre qué, querido Chino Petunia. Sobre el pentáculo. ¿Vieron la estrella de cinco puntas? Sí. ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven la estrella de cinco puntas? Satán, la muerte, te voy a asesinar. Bien. Concha. Ese es más interesante, es como más... Yo veo conchas en todos lados igual, bueno, pues soy sexópata. Culo, que no estábamos nombrando partes del cuerpo. No, concha, yo veo concha, yo concha todo el día, concha para arriba, concha para abajo. Concha parrones. Concha parrones. Ay, me vas a acordar de la escuela, chicos. Chacón. Chacón, chacón. Bueno, ¿se acuerdan? ¡Decí de chacón! ¡Decí chacón! Chacón muchas veces, chacón, chacón, chacón. Lápiz chacón, japonés. Lápiz japonés. Y lo siguen haciendo. Hay una edad, hoy un alumno me dijo, le preguntó a su compañerito, ¿quién va a cargar nafta a la concha? ¿Cómo la concha? La Shell. Claro. ¡Ah! ¡Oh, chicos! Está bueno el chisteo. Sí, está bueno, está bueno. A la concha. Sí, no dije nada malo. Bueno, volviendo. El pentáculo no es satanista. El pentáculo, ¿por qué no es satanista? ¿Por qué no me dejás matar mis gallinas en paz? ¿Sabés qué pasa? Vos que mataste esa gallina haciendo el pentáculo. Sí. No, no es. Quiere invocar a Satan. Salió mal ese, ese gualicho. Por eso, ¿entendés? No me contesta. Porque, como mucho, tiene que ser invertida el pentáculo. Pentáculo es la estrella con la punta, la quinta punta para arriba. Ajá. Y eso es benigno, supuestamente. No benigno, digamos, considerado hablando en términos mágicos. Pero tampoco es algo benigno o maligno, sino que es un símbolo usado por un montón de culturas y un montón de religiones a lo largo de la historia. Como la esvástica. Claro. Como la esvástica, lo único que estaba invertida, que era otra. Y le sacaron unos pelitos. Le sacaron unos pelitos. Sí, porque la esvástica. La depilaron. Es de, no sé, es de los Vedas, creo. Sí, estaba en el corazón védica, de Buda. Claro, y lo que tiene es las patas para el costado, le salen como unos fueguitos. Muy parecido a los del claro. Om. ¿Vieron la señal del Om? Igual bueno. también había unas esvásticas sin fueguito. Que, ¿sí? Sí, pero budistas también. Ah. Pero están para el otro lado. Están, están corriendo. Girando para el otro lado. Bueno, el pentáculo es usado en su mayoría por los wiccanos, por la cultura wicca, con doble C, que es como una especie de... Con H. Es W y latina C-C-A. Bien. Y hay una película que se llama Tres Jóvenes Brujas, no sé si la vieron. Es no, como película noventosa. Bueno, sí, esa, de Kraft. No, si son cuatro. No, pero sí, pero son tres. Ah, no, la que vos decís es otra. Sí, sí, es otra. No, la que dice él. Después Jorge Ala. Es la que estaba Ben Midler y Sarah Jessica Parker. Ah, que ahora en 2016 la vuelven a la segunda parte. Eso dicen. Yo vi un cartel medio raro de que estaba volviendo. Hollywood se quedó sin idea. Ay, pero sí, bienvenido pero sea. Hace un montón de tiempo. Bienvenido. Si está bueno. Y si no, lloras un rato. ¿Viste bueno, yo pensé que era la película esa también, pero no, es otra. No, son no. Tres pibas que hacen este tipo de brujería, Wicca. Y blancas, hay un de, ¿verdad? Son blancas, sí. Es una especie de brujería para gente blanca inglesa. Porque nace en Inglaterra, el Wicca. Y toma elementos de todo un poco. Hace una especie de super sincretismo entre un montón de cosas y maneras, desde qué tipo de utensilios, como un cuchillo, un caldero, tener un diario personal que se llama el diario de las sombras, que no más que eso, un diario personal, donde tenés que anotar todas tus experiencias. Querido diario. Claro, eso, okay. Pero Wicca. Sí. Pero bueno, el pentagrama... Más fino. Lo que tiene es que... Está conformado por elementos, son los cuatro elementos que conocemos como tierra, agua, aire y fuego, sí. Más el quinto, que sería la punta que va para arriba, que es el éter, el Akash. Akash, repitan conmigo, Akash. A ver, Pepe, bienvenido Pepe a la Argentina, que no te saludamos este programa. Por favor, ¿vos alguna vez tuviste algún contacto místico con la Wicca? Estaría bueno en el ambiente radial que nos respondas con un sonido. Bueno, Pepe no tiene ganas hoy de representar con un sonido. Auspicia este silencio. Cerveza Golsch. Continuamos. Golsch. Bueno, Golsch. El éter o Akasha o Akash o Akash. Akash. Es el espíritu, el éter. Sería la base principal del individuo que tiene el control total de los elementos, de los cuatro elementos comunes que todos conocemos, o sea, la voluntad que la persona ejerce sobre esos elementos. Por eso es que el pentagrama con la punta para arriba está teniendo un simbolismo relacionado al hombre. Si uno se pone como el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, extendiendo los brazos y las piernas, forma un pentagrama junto con su cabeza. Es las extremidades sí. Y las piernas abiertas y la cabeza. Y la parte del pentagrama satanista es el mismo pentagrama invertido. Entonces eso formaría la cabeza de un carnero. La típica simbolización de Satan. Exactamente. Entonces ahí arranca la cuestión de Satán, el tan... Gallinas muertas. Exacto, sí, todo el gualicho ese que ves en el bosque, en Parque San Martín, gallinas, velas blancas o rojas. Bueno, Satán, cruces de sal, todo eso. Bueno, la Wicca supuestamente no es brujería maligna, es como una especie de magia blanca. Es algo más como más introspectivo, más de conocerse uno mismo, de saber tu signo zodiacal y qué tipo de influencias podés tener en tu... Hay una cuestión como medio en tu entorno, como medio de autoayuda también en esto de Wicca. Hay mucho. Hay una cosa de decir, encontrarse o sentirse identificado por medio de una serie de elementos o ritos que te puedan llegar a servir de una ayuda o un impulso para, no sé, qué sé yo. Bueno, yo no lo quería decir, pero bueno, estoy haciendo un curso de Wicca. Ajá. Porque quería encontrarme a mí mismo. Bien. Y descubrí que... ¿Y qué encontraste? Mira, la verdad, aprendí un montón de cosas de Da Vinci. Sí. Y de las estrellas invertidas y de los carneros. Pero yo sigo sin saber lo que me pasa. Ajá. Y me gustaría preguntarle, ¿hay algún ritual o algo? ¿Puedo matar una gallina? Claro, tengo eso es bocha. Maligno. Ese es maligno. ¿Ese es el maligno? Ese es como más, es más gualicho. O relacionado con la Zumbanda, con toda esa especie, como que es más magia rozando la negra, por así decir. Me encanta la sutileza negra con la que manejas lo que lo desconocido en chino. Me encanta. Sí, es que sí, siempre es como sangre, cruce de sal, velas rojas, un bicho degollado, que son gallinas generalmente. Bueno. Nuestras queridas gallinas. O muñecos también, muchos muñecos. Pero eso me parece un poco jugado. Y el muñeco generalmente es como, se hace el muñeco y se piensa en la persona, o generalmente se pone la pertenencia de la persona esa a la que uno quiere engualichar, y se hace todo el rito correspondiente. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha sabido de alguna de estas cuestiones de rituales con ropas de alguien y esas cosas? Yo... ¿Por qué no hay cortina? ¿Por qué no hay cortina? Porque estamos, estamos hablando de cosas oscuras, ¿no? Porque eso. Alguien se ha chupado la cortina. El chupacortina. El chupacortina. Momento fachistoide mío, disculpen. No he sabido... Me puse la gorra. Pero hablamos de rituales en su momento, cuando hablamos de los eclipses, que de hecho ahora viene un eclipse, es un momento para hacer rituales. Yo conocí a una persona que le tiraron 4 gatos muertos en la puerta de su casa. Tranqui. Bueno, eso no está bien, digamos. ¿Sabés que...? ¿Eso es Wicca blanca o Wicca negra? Sí. Porque la verdad que... Ese es choto. Es choto. Eso, choto. Yo, si fuera curandero te diría eso. Te diría, es choto. Sí. Y te curo. Yo le tengo miedo a los curanderos, pero ¿saben por qué? Por la sugestión, no por el poder real que tengan. Es la mano derecha de los curanderos, debe ser la sugestión. Mal. Cómo impacta su personalidad y la manera de ser. La mirada. Ay, sí. La mirada y el tacto. Porque no es respeto, es miedo. Claro. Es miedo a que si le pegan a algo como el kini, ¿viste? Pero el kini invertido. Como la cruz. Como ¿Qué pasa la, como si la, uno como pone la a Kini 6? ¿A cómo se llama este que tiene firulete en la cabeza? ¿Del telequino o Kini 6 era? El 8. El viejo ese. ¿Cómo se llama? No sé el nombre. Para. No me acuerdo. Bueno, ese invertido. Ahí lo dijo Pepe. ¿Alguien lo escuchó? ¿Qué? No. ¿Miguelito? No. Un momento, por favor. Me sale Chespirito, pero no. Riverito. gustó. Eso, exactamente. ¿Qué? ¿Si lo das vuelta es satánico? ¿Si lo das vuelta a Chespirito? Si das vuelta a Chespirito es satánico. No, es una puta pecunia. No ganas el 15-6. Te embargan la casa. Ay, no. No, que la tengo hipotecada. O me la jugué toda. Pero bueno, todo esto surgió de que me encontré un collar en la calle, que era un pentagrama. Y dije, ¿esto es satánico o no? ¿Cómo estaba? ¿Para arriba o para abajo? Estaba para arriba. Entonces, así que, no. Era, puede ser teen también. ¿Cómo? Teen. Teen. Teen, teen de jovial, de joven. Ah, teen. No entendía. Sí, puede ser. En el momento, la página de Argentina de Wicca. Sí. Pone, Wiccar. Wicca.bar. Más o menos. Pone que es un símbolo muy, muy, muy estropeado y mancillado por los adolescentes. ¿Por qué será? Porque toman ese símbolo como, primero, como algo satánico, influenciados por bandas de rock y por películas hollywoodenses, y piensan que están haciendo una especie de como de rebeldía y de contra algo establecido, poniéndose ese símbolo, cuando en realidad es un símbolo benigno y que tiene un montón de propiedades de meditativas y de introspección y una cultura milenaria. La verdad. Pero un símbolo, si uno no sabe lo que significa, ¿tiene esas propiedades? No. Eso lo pensé también. Porque uno le pondría las propiedades que le parece. Crearía las condiciones. Lo que sucede, queridos compañeros, es que somos seres sociales. Si vos venís diciendo que no, que no, que no, y viene uno y dice, ¿qué haces con la estrella satánica de la muerte? Ah, ya y está. Y vos te quedás. Y vos dijiste, ah, por eso me fue mal en la vida. Ah, ¡pum! Todo cierra. Ahí aparece un curandero que lo bajan de un helicóptero. Sí. Te clava una mirada y te dice. Y te cagás encima. Y vos decís, ahora sí entiendo por qué. Y te deja una gallina muerta en la puerta de tu casa. Ay, claro. No, chicos, me cagué todo. Voy al baño. Vamos a cagar. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. Buenas noches a todos. Gracias. ¡Aplausos! Por aplaudir. Rubén, querido. ¿Aplaudió alguien? No, acá no aplaude nada. Me extraña araña que preguntes esas cosas. El Petunia Café con Ser no tendrá aplausos, pero tiene actitud. Nosotros estamos acá con Onassis. Con Miguel. Y queremos hoy celebrar. Estoy muy emocionado. Tranquilo. La presencia de una grande que nos va a llevar por la reflexión hoy. Yo no entiendo por qué nadie aplaude acá, porque esto se va para el techo. La señora Yoko Ono viene hoy. Aplaude. Ah, sí. Hoy va a acompañarme a mí en una reflexión profunda. Quiero saber, Onassis, porque sabemos que tenés una historia con Yoko. ¿Cómo te sentís? Yo estoy casi sin palabra y yo no. La verdad que no pensé que iba a estar. Que iba a vivir esto. Que llegara el momento de compartir el lugar, el mismo techo con Yoko Ono, la verdad. De verdad, es sin palabras. Queremos contar que Onassis fue dejado por Yoko. Sí. Y sufrió mucho. ¿Esto fue antes o después de John? No, fue después. Fue un café nada más igual. Pero yo ya pensé que ya estaba eterno. Ahí. Yo pensé que estaba ahí ya. Para mí fue un año. Pero fue un café. Después me di cuenta, le pifié. Pero contaste mucha historia de eso. Sí, para mí fue un año. Me tuviste como 3 días contando la historia. Y es Yoko Ono. Claro. Es Yoko Ono. Pero bueno, ahora está acá. ¿Y cómo te sentís con Yoko? Dice que no puede hablar porque cada cosa que habla es cara. Viste, donde hubo fuego, viste, como dicen. Ah, compañero. Donde hubo fuego, cenizas. Si sabremos esas cosas. Compañero. Ese café no me lo olvido más. Compañero, si sabremos. Y bueno, vamos a comenzar, querida Yoko, cuando quieras. Mientras ella canta, voy a hablar y reflexionar sobre qué hacemos ante una decepción fuerte. Cuando quieras, Yoko. Ahí. Onassis se acaba de ir corriendo a buscar a Yoko Ono. Bueno, voy a hablarle sobre la reflexión con la perra Laika. Ahí vine. ¿Qué pasó? Se fue. Bueno, se fue, hija de puta. Es una china asquerosa. Se fue, vino acá. ¿Lo sabes qué? Se sentó. Por algo oriente. La corrí 2 cuadras. Se fue de mierda. Ni se acuerda de mí. ¿Cómo corre Yoko? Yo quiero decir que me sorprendió. Tiene una gamba. ¿Quién hubiera dicho que esta china petiza corría así? Qué maestra. Yo dejé el pucho hace 2 semanas. Bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a reflexionar todos juntos ante la decepción doble de Onassis. Yo, doble corazón roto, la verdad que no. Acá no. No, ¿cómo me recupero? ¿Entendés? Escucha estas sabias palabras, querido Onassis. A ver. Dame teclado de la perra Leica. La perra que siempre nos acompaña todas las noches. ¡Un aplauso para la perra Leica! Hijos de puta. Era Yoko Ono de verdad, no era mentira. Pasa que tiene los lentes negros. Estoy... Esto es para ustedes también, que han sufrido una fuerte decepción. Cuando sufres una fuerte decepción, piensas que no podrás sobrellevarla. No comes, no duermes, sientes que se destrozan tus nervios y crees que tu mundo se derrumbó. De pronto se te ocurre acudir a soluciones artificiales que, en vez de arreglar las cosas, empeoran tu estado nervioso. ¿Cómo llamar a Yoko Ono? Exacto. Nunca llames a Yoko Ono si estás nervioso. Si nunca quieres... Nunca llames a tu ex. Nunca llamen a su ex. A mí me dicen siempre que fue un café, pero para mí es mi ex. No se habrá ido por tu culpa, ¿no, Nazis? Y yo creo que sí. No me reconoció, pero yo creo que sí me reconoció. Te ama. Para mí sí. Así empezó un femicidio. No puedo aguantar. Sigamos. Si quieres mejorar, lo primero que debes hacer es dejar en paz a esa persona, ¿o Nazis? No puedo. La dejá porque te denuncio. No la corras, que no se va a alejar más. No sé si es una cuestión de que me pongo fanático o que me gusta, no entiendo, ¿viste? Aceptar. Es como que no me... Si quieres mejorar, Onassis, lo primero que debes hacer es negarte a pensar en tu desgracia y comenzar a elaborar una lista de tus nuevas necesidades naturales, espirituales, para empezar a entender qué fue lo que pasó. Mi única necesidad es decir la Constitución y encontrar a Yoko Ono antes de que se vaya. No te quedes mirando las ruinas, Onassis. Limpia tu campo para que comiences una nueva construcción más firme y hermosa. Ponete a barrer, Onassis. Y ponete a barrer, Onassis. Ponete a barrer. Gracias, queridos compañeros. Un aplauso para mi amigo Rubén. Gracias. Gracias. Fueron cortos, pero los valoro. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Con estos aplausos merecidos nos despedimos de Petunia Café Concert. Queridos compañeros, los quiero. Y recuerden, nunca es tarde para recuperarse de una gran decepción. ¿Me llamo Remis? Dale.